Los medios alternativos también somos medios. Somos el principio del fin del cerco mediático. Democraticemos la palabra para democratizar la sociedad. Somos Amar Panamá.